Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tú drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capite, que va a tener cacabe. Si tú drumi, yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi, yo te traigo un babalao. Que da pau pau, tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabe. Te traigo un mamey muy colorado. Y si no, Drumi, yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu Drumi negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cacabe, que va a tener cacabe.